Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Abrimos nueva hora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través del 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Enseguida nos vamos con The English Corner, que bueno, pues vamos a seguir repitiendo algunos de los espacios de esta temporada que nos ha dejado nuestra compañera Rocío Barea, que bueno, pues ya se toma su descansito, que empieza también hasta las escuelas de verano. Y hoy vamos a recordar el espacio del Hotel Vocabulary, incluyendo deletreo, vocabulario indispensable en los hoteles, etc. Y después tendremos Mente Sana con nuestro psicólogo, con Jesús Molina, que nos hablará de la ley del espejo. Todo eso y mucho más a partir de ya, así que no perdemos ni un segundo, nos vamos a clases de inglés con The English Corner. Mejora tu inglés con Ahora Radio, escuchando The English Corner. Espacio patrocinado por Little London, los lunes en directo a las 12 del mediodía y en diferido a las 6 de la tarde. Are you ready? Bueno, we are ready. Rocío Barea, teacher, hello, hello. Hello, hello, hello. We are ready. We are so ready. It's Monday. English Monday. English Monday. No voy a decir nada, que luego me dicen que soy muy repetido y digo siendo lo mismo de los lunes, ¿eh? Pero es un sentimiento que no puedo evitar. I love Mondays, I really like Mondays. Sí, pero tú sí, yo no. Bueno, vamos a tocar el abecedario, ¿no? Creo, vamos a... Sí, como comenté hace varios programas, quería intentar combinar un programa de tongue twisters al principio y otro de deletreo. ¿Por qué? Porque el deletreo es súper, súper importante, igual que el tongue twister nos ayuda muchísimo en la pronunciación y a la hora de la entonación y coger un poquito de carrerilla. El deletreo es súper importante tanto en exámenes oficiales como en nuestro día a día, porque a la hora de, yo por ejemplo, tener que deletrear mi apellido o mi nombre, es continuo, nuestra dirección o cualquier cosa que sea a través telefónica en inglés o en una entrevista o cualquier circunstancia, el deletreo es esencial. Entonces tiene que estar muy practicado, tiene que estar muy suelto. Entonces, bueno, que lo intentemos practicar todos los días. A ver, me río un poco. Entonces, porque si no lo tenemos practicado, podemos liar un pifostio estupendo, ¿eh? De reírnos mucho. Entonces, hoy traigo nombres, tanto de ciudades y tal, para deletrear, pero primero vamos a escuchar un audio de las letras del abecedario. Mira, que no las diga yo, sino que las diga un muchacho aparente. Para que nuestros oyentes repitan las letras después del audio, ¿vale? Él dice A, nosotros repetimos A en casa, ¿vale? Y así vamos cogiendo las letras. ¿Qué pasa también? Es súper bueno coger el ritmo del abecedario, sobre todo al principio del deletreo, porque si alguna vez alguna letra se nos va y no nos viene en el momento el nombre de la letra, podemos acordarnos con la secuencia del abecedario. Claro. Podemos ir al abecedario, recurrir al abecedario y sacarla, ¿vale? Entonces vamos a escuchar y vamos a repetir, para sobre todo quedarnos con el nombre exacto de las letras. Venga, lo escuchamos. Track 7. A. B. C. D. E. F. G. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bien. Track 7. Very good. A. Que salía otra vez. Aquí el señor diciendo las letras. Vale. Vale. Cuidado con la Z, que es la Z. Porque esta es la versión británica. Hay versiones americanas que la Z la dicen Z también, como la C. Lo que me resulta, la C no se dice Z. Fíjate que me resulta también curioso que la V es V y la W es W. Sí, nada que ver, como lo que nosotros traducido al español, nada que ver. Y luego V de la V y B de la B, por lo tanto hay que estar súper pendiente de si es B o V. Y luego también letras como la H, la, o sea, H, Q, ¿vale? Y las últimas, la V, W, X, Y, la Y, que en inglés se usa un montón, que en español apenas la usamos, pero en inglés se usa un montón, Y, tienen que estar en nuestro repertorio continuamente. Pues vamos a empezar a deletrear algunos nombres, ¿vale? Venga. Vamos a empezar con Sarah. Sarah. S. A. R. A. H. Porque en inglés acaba en H, ¿vale? La H, que también nosotros la usamos poco, en inglés se usa bastante. Un apellido. A surname. Surname. Recordamos que el nombre es name y apellido surname. What's your surname? ¿Cuál es tu apellido? O también se dice, what's your family name? ¿Vale? Es el nombre de tu familia. Surname and family name es el apellido. Vale. Brown, Mr. Brown. B R O W N. Mr. Brown. Okay. Where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? I live in Helves. In Helves. A G E L V E S. Helves. Okay. Where did you live? I live in Manchester. M A N C H E S T E R. R. Cuidado aquí, la C, que muchos es un error que tengo que corregir continuamente, que sobre todo los niños quieren decir sí, porque como es C, A, B, C en español, te quieren decir sí, y no es sí con Z. En la Puebla puede decir sea, pero aquí no. Es sí, sí. Y la R es otro error que lo encuentro súper común, que quieren decir R, de R, R, y es R, ¿vale? Bueno, pues vámonos con nuestro vocabulario de hoteles. Hemos viajado un montón, hemos hecho un montón de cosas sobre viajes, pero es cierto que en los hoteles no nos hemos centrado mucho. Entonces, como cuando vamos a reservar, hay mucha gente que a la hora de reservar en un país extranjero, una de las cosas que más pánico le tienen es pues hablar con un recepcionista a la hora de hacer el check-in. Entonces, pues todo el vocabulario necesario, tanto en las páginas web, porque las páginas web de los hoteles suelen estar en inglés, porque es el idioma estandarizado. Aparte también a la hora de una serie de preguntas que tenemos que tener en cuenta cuando reservamos un hotel. Sí. Vale, vamos a empezar con el vocabulario básico. Hay que decir que también esto es una salvación. La mayoría de los hoteles internacionales tienen a alguien que habla español, porque sí, siempre, el inglés es el idioma universal, pero el español se habla en todo el mundo. O sea, esto hay que decirlo. Pero que es cierto que hay que tener un buen nivel de inglés para muchas cosas, pero se suele hablar español. Pero te puede tocar, o al menos yo tengo la suerte de que me toca el que no. Claro, el hotel, bueno, que nadie habla español. Si te vas a un hotel en Noruega, de estos perdiditos y toda la historia, pues lo más normal es que tengas que hablar en inglés. Pero irte a un hotel de una ciudad céntrica, tipo Berlín, tipo Londres, tipo París, es raro que no se hable español. Pero estamos hablando de eso, de hoteles. Hay mucho emigrante, Bueno, empezamos con reservar, el verbo reservar, ¿vale? Que es un verbo, pero que se escribe y se dice igual que libro, que es to book, ¿vale? Está, por ejemplo, la página web Booking, que es reservar, ¿vale? To book es reservar. To book a room, to book a flight, reservar un vuelo, ¿ok? To book. To do the check-in, hacer el check-in, ¿vale? We are going to order a bed in the room, We have different kinds, different types, different sorts of pets. Tipos diferentes, ¿vale? Single bed. Sí, la cama de 90. ¿Cama de 90? La de 90. Single bed. O sea que cuando, double bed, cuando decimos, por ejemplo, habitación para uno aquí, allí es a single bed, ¿no? Room is a single bed. Sí. Vale, ok. Single bed. Double bed sería la de 1.35. ¿Vale? Y king size bed, king de rey, ¿vale? King size bed es, suele ser la de 2x2. Sí. De esas camas que te pierdes, que buscas con el piececito en sacar el pie de manera, porque no hay final en esa cama. Pero a mí esas me encantan. Sí, a mí también. Las king size son maravillosas. Las king size. Bueno, el problema es encontrar sábanas para las king size. Claro. Si es una king size bed, encontrar las sábanas, las sheets, que se dicen, las sábanas, sheets. Ok, bueno, si queremos pedir una cuna, si vamos a optar por el inglés británico, vamos a decir cot, cot, C-O-T, cot. Si vamos a usar el americano, diríamos crib, crib, C-R-I-B, crib. If we are going to book a room with a view, con vistas, with a view, ok. With a view to the swimming pool, a la piscina, or with a view to the beach, a la playa, okay? What is my floor number? ¿En qué planta estoy? What is my floor number? Floor. F, L, double O. Double O son dos O, ¿vale? O-O. Double O, R, floor. Floor es planta, pero floor también es suelo, ¿vale? Ground, floor, is the same. Lift. Si nos vamos a ir al inglés británico, el ascensor, lift. O si nos vamos al americano, elevator. Lift or elevator. Has it got a bathroom? Has it got a bathroom? ¿Tiene baño? Has it got a bath or a shower? ¿Una bañera o una ducha? Has it got coffee table? Coffee table es unas mesas que normalmente trae una kettle, que es el hervidor de agua, ¿vale? Con su café y tal, ¿vale? Has it got TV in the room? Has it got laundry service? Servicio de lavandería. Servicio de lavandería o washing machine. Washing machine es una. Bueno, es creo que la palabra favorita de mi hijo. Le encanta, a todos los niños les encanta porque le parece súper divertida. Washing. Pero claro, lo de ellos lo dicen con washing machine, washing machine. Como si fuera chino en vez de inglés. Washing machine. So, laundry service o washing machine. Room service. Has it got room service? ¿Tiene servicio de habitaciones? Do you serve breakfast in the room? Do you serve dinner in the room? B&B. What is the meaning of B&B? ¿Sabes lo que significa el B&B? No, ahora mismo no. Es un tipo de hotel que solo sirve desayuno. Ajá. O sea, es hotel y desayuno. No hay comidas ni cenas. Ni cena. Entonces se suelen llamar B&B y se llaman Bed and Breakfast. Ah, vale, B&B. Ahora sí lo entendió. ¿En Nueva York son todos los hoteles así? Claro, para que tú comas y realmente disfrutes de la gastronomía de la zona. Sí, B&B, Bed and Breakfast. Has it got a fridge or a cooker? This is not a hotel, this could be an apartment. Un apartamento, ¿no? If he has got a cooker, cooker es la hornilla. Pero hay hoteles que fridge, la tienen, ¿eh? El frigorífico, sí, también es verdad. Hair dryer, para nosotras es esencial. ¿Hay secador o me lo tengo que llevar? Hair dryer, sí, porque el secador ocupa mucho en la maleta. Y prefiero que lo tenga ya el hotel. Hair dryer. Furniture, el mobiliario. ¿Es new? Furniture, cupboards. Cupboards son armarios pero sobre todo para colocar cosas. Ya lo vimos en las partes de la casa, pero lo recuerdo. Son armarios que tienen puertas y que se usan para objetos, ¿vale? Porque luego está el wardrobe, que es el de la ropa, ¿vale? Que es el armario de la ropa. Ok, vamos a llegar al hotel y vamos a hacer una serie de preguntas. O vamos a reservar en un hotel y por teléfono vamos a hacer una serie de preguntas, que es si nos interesa lo que hay alrededor del hotel. No es solo el hotel, sino dónde está situado, qué sitios hay cerca, ¿vale? Entonces vamos a usar el I para el I en inglés. En positiva sería there is, o si hay una cosa, o there are, si hay más de una cosa. Para la pregunta, como el verbo to be es auxiliar, lo colocaríamos delante del there. Por lo tanto sería is there a, si vamos a preguntar por una cosa, o are there any, si vamos a preguntar si hay varias cosas, ¿vale? Is there a tube station? ¿Hay una estación de metro cerca? Is there a tube station? Para mí es súper importante esto. Yo odio, o sea, tiene que haber siempre cuando cojo un hotel, tiene que estar cerca de una estación de metro para que, o por lo menos a muy poco recorrido, para que desde esa estación yo ya luego me pueda mover, porque me encanta moverme en metro, claro. Me pueda mover fácilmente y luego a la hora de volver no tenga que andar muchísimo. No me gusta que esté retirado de una. Entonces para mí es como, la pongo la primera porque para mí es esencial. Is there a tube station? Are there any shops? Yes, there are some shops around. Por ejemplo, sí, hay tiendas cerca, ¿vale? Interesting shops. Are there any interesting shops? Vamos a intentar, como siempre digo, darle un puntito más a nuestro lenguaje y vamos a poner adjetivos. Is there a market? ¿Hay un mercadillo cerca? Is there a market? Which day is it? ¿Qué día es el mercadillo? Are there any good restaurants? Súper importante también si vamos a comer fuera. Are there any good restaurants? Is there a park? ¿Hay un parque cerca? En el caso de que vayamos con niños o que nos guste la naturaleza. Is there a park? ¿O is there a museum? Okay, cerca también. Are there any cinema or theater? Cuidado con theater porque se puede escribir de dos maneras. T-H-E-A-R-T-H-R-E con T-H en la segunda, ¿vale? O simplemente con T-R-E al final. O sea, T-H solo en la primera, ¿vale? Porque hay dos maneras de escribirlo y es que suele caer, Irra, casi todos los exámenes de B1 lo suelen poner porque es una palabra como difícil de deletrear, de escribirla, porque todos sabemos que theater es teatro, pero a la hora de escribirla siempre se nos va una letra. Entonces la suelen poner en casi todos los exámenes de B1, lo suele poner, por eso lo puntualizo. Ok, are there any nice cafes? Recuerdo que café es cafetería. La bebida es coffee, ¿vale? Y café es la única palabra en inglés que tiene acento, que tiene tilde, ¿vale? Perdón, acento no tilde, que tiene tilde, ¿vale? Are there any nice cafes? Ah, y otra que para mí es súper importante, la he puesto la última porque esta es también un poco particular, no es tan académica como mía particular. How far is it from the airport? How far, ¿cómo de lejos? How far is it from the airport? Del aeropuerto, ¿vale? No, pero que eso es importante porque muchas veces te pegas una hora y pico para llegar al hotel. Desde el aeropuerto. Es horrible, sobre todo, bueno, yo que vuelo con Ryanair, que es súper barato. Los aeropuertos de Ryanair están súper retirados y entonces tienes que mirar todo el rato cómo está de lejos el hotel que has reservado con respecto al aeropuerto y es una paliza también. Ya ves. Así que es, para mí es también súper importante. Y bueno, vamos a recordar, ya que estamos y ya cerramos, vocabulario de la ciudad, ¿vale? ¿Qué cosas nos vemos que son interesantes en la ciudad? For example, bookshops, librerías, library, es biblioteca, es un co-friend, es un amigo, un falso amigo. Library es biblioteca. Bookshop es librería, donde compramos los libros, uh-huh. ¿vale? Clothes shop o shoe shops, okay, tienda de ropa, tienda de zapatos. Supermarket o market. News agent, esta es una palabra que nos suele los mayores sí solemos saberla, pero las nuevas generaciones no, que es un kiosco, pero donde solo venden prensa escrita, ¿vale? Un kiosco de toda la vida, de estos que nos encantaba, a mí por lo menos me encanta, que tiene todas varias puertas y revistas y coleccionables y todo eso, pues eso es un newsagent. Centro comercial, vamos a ver de tres maneras, ¿vale? Shopping center, que es la más británica. Department store, es más como un Corte Inglés, ¿vale? Y mall, que suele ser más, no tanto, incluso más arábica, ¿vale? Más para Dubái y todas esas zonas suelen usar más el mall. Entonces, como shopping center. ¿Harrods son un mall? Es un department store. Harrods es como un Corte Inglés real, porque todo es Harrods. Lo que pasa es que, igual que pasa en el Corte Inglés, entras, tiene un nombre que es Harrods. Entonces ahora tú entras y hay diferentes secciones. Hay una parte de supermercado, hay diferentes marcas. Sí. Entonces, Harrods es lo digo porque store. Harrods no es una marca inglesa, es una marca árabe instalada en Inglaterra. Me encanta Harrods. Esta mañana me estaba acordando de lo que he hecho de menos ir a Londres. Post office, correos. Sería correos, ¿ok? Post office, the bank, el banco. Uh-huh. The chemist, que es la farmacia. Uh-huh. Chemist. Y cuidado porque se escribe con CH, ¿vale? CHEMIST. Chemist. The butchers, que es la carnicería. No suele ser muy común. Es un vocabulario un poquito más específico. Butchers o the bakery. The bakery es la panadería o la pastelería, que es donde se bake. Bake es hornear. Okay, so bakery es donde se hornea. Y te lanzo una pregunta. A ver. Tengo una pregunta para cerrar el programa. Have you ever been in a five-star hotel? Have you ever been in a five-star hotel? Yes. Sí, he estado en un hotel de 5 estrellas, sí. I haven't. Yo no he estado. Ah, pues eso es que te lo pierdes, ¿eh? Ya. Pero todavía, que tengo 34 años. Queda tiempo, claro. Yo estuve en un hotel de 5 estrellas en México, que fue... Espectacular, ¿no? Impresionante. Bueno, es una experiencia. Un hotel de 5 estrellas es un hotel de 5 estrellas, lógicamente. Es que es una experiencia que creo que hay que vivir. Es llamas al servicio de habitaciones en plena madrugada porque te apetece un sándwich y te llega el sándwich de momento. Y como eso todo. O sea, de todos los días cuando llegábamos a la habitación y habían hecho el servicio de habitaciones y con una toalla teníamos hecho un pato un día, otro día un elefante. Era todo como todos los detalles hiper... En la almohada algo trabajados, alguna chocolatina así bonita y tal, no sé qué, siempre como es un 5 estrellas, no, y nosotros íbamos con el todo incluido, pues podíamos utilizar todo lo que había en la nevera totalmente repuesta, todo era como hiper un lujazo, te tenían entre algodoncitos, una maravilla. Guay. Pues recuerdo eso, la entrada a las preguntas de si alguna vez has hecho algo, que es súper importante, el have you ever been, have you ever traveled, have you ever stayed, have you ever gone, okay, si has ido a algún sitio, para introducir preguntas de experiencias, que suele ser súper común tanto en exámenes como obviamente para cualquier tipo de conversación. Bueno, pues Rocío Barea, muchas gracias. Nada, a ti siempre. Have a wonderful week. Igualmente, un abrazo enorme. Hasta luego. Bye. Bye bye. Me Mejora tu inglés con Ahora Radio, escuchando The English Corner, espacio patrocinado por Little London, los lunes en directo a las 12 del mediodía y en diferido a las 6 de la tarde. Are you ready? En el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Gloria Estefan con su canción que se llama Hoy, y hoy en Mente Sana vamos a continuar aquí en Jerves en la Onda, y esta vez en Mente Sana, que vamos a saludar ya a nuestro queridísimo compañero Jesús Molina. Jesús, bienvenido. Hola, buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? Vamos a hablar de la pues ley nada, del... Y un lunes más, sí. Deseando de empezar. Digo que vamos a hablar de la ley del espejo. Sí, sí, vamos a hablar de, bueno, es el efecto espejo, ¿no? Y la verdad que es un tema con mucha controversia, porque da mucho que hablar, la verdad. Así que espero que... No nos gusta nada enfrentarnos al espejo. O ver en otras personas reflejadas cosas que no nos gustan de nosotros y como que nos genera rechazo. Esa es la primera idea que nos viene, pero profundizando la ley del espejo es mucho más profundo, valga la redundancia. No solamente lo malo que vemos en los demás es lo que no nos gusta de nosotros, sino que a veces la otra persona viene a enseñarnos una lección con esa manera de ser, que es lo que se llama efecto positivo, que ahora lo desarrollaremos, ¿no? Perfecto. Y bueno, pues la ley del espejo afirma, vamos a empezar por la afirmación, ¿no? El mundo exterior actúa como un espejo, reflejando tanto nuestra luz como nuestra sombra, siendo un retrato de nuestro mundo interior. Y para entenderlo debemos remontarnos a la denominada teoría del espejo, que es atribuible al psicoanalista Charles Lacan. Este psiquiatra analizó la formación del yo durante la fase de desarrollo psicológico del niño entre los 6 y 18 meses aproximadamente. Durante ese periodo el niño es capaz de identificar su propia imagen en el espejo y al reconocerse siente un gran júbilo, o sea, se gusta, ¿no? Es decir, eso, que le gusta la imagen que proyecta, ¿no? Este aprendizaje o identificación del yo se puede extrapolar a las relaciones sociales e interpersonales que adquirimos a lo largo de nuestra vida. Al igual que hay partes de nuestro cuerpo o imagen que no nos agradan cuando nos miramos en el espejo, también hay aspectos de nuestra personalidad que no aceptamos. Encontramos los demás reflejos que no encajamos, siendo todo este material reprimido por nuestro inconsciente. Es decir, de alguna manera, algunos de los rasgos que menos nos gustan de los demás los identificamos nosotros, aunque sea de manera simbólica. Así, en parte, lo que nos desagrada de los demás también nos desagrada de nosotros mismos. Y en este programa vamos a explicar precisamente cómo beneficiarnos de ella, utilizando a nuestro favor los tipos de información que podemos esclarecer. Son muchos, ¿eh? Enfocaremos la vida de una manera más positiva y adaptativa, mejorando la calidad de las relaciones con los demás, empezando por la relación con nosotros mismos y extrayendo al máximo provecho a cualquier situación adversa. Lo conseguiremos pues gracias a descubrir nuestra sombra, haciendo consciente lo inconsciente, como decía Jung, a través del autoconocimiento personal, encontrando el equilibrio y alcanzando más momentos de calma y serenidad, porque constantemente estamos proyectando una parte de nosotros. Y así, la teoría del espejo es una visión que propone un cambio de enfoque, de tener que protegernos del otro para que no nos haga daño, a una visión de la que nazca esta pregunta: ¿para qué estoy viviendo esta situación con esta persona y qué hay de lo que no soporto de ella en mí? Pues como por lo general no somos capaces de ver nuestras propias sombras e incluso virtudes, la vida nos da ese regalo de las relaciones que vivimos para mostrarnos de un modo directo con aquello que está en nosotros. El otro sencillamente nos hace de espejo, reflejándonos y dándonos la oportunidad de encontrar. ¿Y alguna vez te ha molestado enormemente la forma de actuar de otra persona cuando hacía algo con lo que tú no estabas de acuerdo? Un ejemplo fácil, muchas veces, ¿no? un ejemplo fácil lo tenemos en la convivencia, porque ya sabemos que no es nada sencilla. Y una de las causas que suele desencadenar disputas frecuentemente es que hay personas que son sumamente ordenadas y limpias y otros que no lo son tanto. Si eres de los que o de las que necesitan tenerlo todo perfecto y vives con alguien desordenado, seguramente te asalta a menudo la rabia al ver que la otra persona lo deja todo por medio. Esta ley lo que pretende principalmente es que a través de observarnos a nosotros mismos y ver lo que nos molesta, obtengamos más autoconciencia, proporcionándonos así una guía poderosa. El psicólogo Raúl Pérez afirma que toda figura de apego nos sirve de espejo, para bien o para mal, ya que la forma en que los demás se portan con nosotros nos da información sobre cómo somos. También señala que el enganche con una pareja depende en gran medida de la imagen que devuelve de nosotros mismos. De esta forma, por ejemplo, si nos relacionamos de forma sana, buscaremos a alguien que nos devuelva la mejor versión de nosotros mismos. Sin embargo, cuando escogemos a alguien que refleja lo que menos nos gusta, según la teoría del espejo, y esto es muy importante, podría ser porque de forma inconsciente creemos que no nos merecemos ser queridos. Así pues, dependerá de cómo nos quedamos, si buscamos una pareja u otra. También la teoría del espejo puede actuar de un modo directo o inverso. Pongamos un ejemplo. Imagina que no soportas el egoísmo de tu pareja o de un amigo. De un modo directo puede que estés proyectando esa parte de ti que es egoísta y que rechaza. Sin embargo, si actuases de modo inverso, esta persona te podría estar reflejando lo poco que te hace valer y lo poco que hace valer tus intereses. quizás siempre estés pendiente de los demás y anteponer a otras personas a ti. De una forma o de otra, te está aportando una información muy valiosa para tu conocimiento y evolución. Lo que no me gusta de ti, lo corrijo en mí. Y puede que pienses que tu pareja o tu compañero o tu jefe es demasiado exigente contigo. Quizás tú también eres muy exigente y perfeccionista contigo mismo, y no es más que un reflejo de esa exigencia que te autoimpone. En cambio, es posible que seas demasiado tolerante y necesitas un poco de rigor en tu vida. Y ya sabemos que en el equilibrio se encuentra la virtud. Y bueno, heridas emocionales que no se curan con un parche. Cuando nos hacemos una herida, primero expresamos nuestro dolor y cuando estamos en calma procedemos a limpiar la herida y a curarla con los utensilios adecuados. Nos la tapamos y nos olvidamos porque sabemos que así no se curará. Y además estamos un tiempo controlando la herida hasta que finalmente se cura. Pues lo mismo ocurre con las heridas emocionales. Con un parche no las curamos. Todos tenemos heridas emocionales. Y esas heridas son todas esas emociones, sentimientos, pensamientos y modos de actuar que nacieron en uno o en varios momentos dolorosos de nuestra vida y que no hemos llegado a superar o aceptar. Nos hemos convertido en prisioneros de esas emociones, manteniéndolas en una cárcel ficticia. Nuestro bienestar pasa por transformar esas emociones y esos modos de pensar en sabiduría y experiencia, de modo que nos sirvan como impulso para superar. Cuando nos olvidamos de nuestras heridas, estas acaban formando parte de nuestro inconsciente e influyendo en nuestros pensamientos, estados de ánimo y comportamiento. Y en nuestro interior empieza a habitar carencias afectivas que se originaron en nuestra tierna infancia, pero que despiertan o se refuerzan cuando nos sanamos. Así, en muchas ocasiones encontramos en nuestra pareja carencias muy similares a las nuestras, las heridas como reflejo, y eso es precisamente lo que provoca la unión. Por ejemplo, dos personas que sufrieron mucho por amor se encuentran y descubren que el amor no es sufrimiento. A esta pareja la ha unido la misma herida. Ambos hacen de reflejo. Pero hay que ir con cuidado porque las heridas que unen también pueden separar. Si cada miembro de la pareja no cura sus heridas, esta tarde o temprano empezará a deteriorar la relación. Habrá inseguridades, miedo, celo, posesión. Es como si la vida procurase enviarte los reflejos que te marcarán el camino por el avanzar para crecer. Si no lo analizas y haces caso a la información que te dan, no evolucionarás o lo harás más lento y tus relaciones serán más frágiles. Por ello, los vínculos que mantenemos con los demás, teniendo en cuenta la teoría del espejo, pueden aportarnos una información muy valiosa sobre nosotros y el estado de esas heridas que todavía no hemos integrado en nuestra historia. El mundo de las relaciones humanas irremediablemente nos interesa y nos afecta. No podemos permanecer indiferentes a este hecho. Vamos aprendiendo a descubrir quiénes somos a través de los ojos de los demás, y cada persona que conocemos durante el transcurso de nuestra vida nos puede aportar algo diferente. ¿Permaneces abierto a la posibilidad de que cualquier persona pueda aportar algo importante en tu vida? Pues personalmente yo estoy muy convencido de ello. Dependiendo de nuestra apertura, esto será más o menos cierto. Lo importante es reconocer que cada persona tiene un potencial en nuestra vida, al igual que nosotros en la vida de los demás. Estar atento a esta posibilidad y aprovecharla ya depende de cada cual. Y repito una frase de Carl Jung, que dijo que el encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay reacción, ambas se transforman. Y cada relación que vivimos es potencialmente importante. Cualquier encuentro que tengamos puede hacernos descubrir muchas cosas acerca de nosotros mismos, ya sea en nuestras relaciones de pareja, con familiares, con nuestras amistades, relaciones esporádicas y relaciones de trabajo, porque cualquier tipo de relación puede tener un impacto en nosotros. Por eso toda relación se convierte en una oportunidad para comprobar cómo reaccionamos ante cada persona, cómo nos comunicamos, qué sentimos, qué nos produce malestar, qué conductas nos agradan, cuáles nos producen rabia o enfado, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas esas reacciones en los vínculos que que creamos tienen que ver con un aspecto nuestro, muchas veces inconsciente, que no conocemos o incluso rechazamos. Cuando ponemos el foco de atención en la otra persona con respecto a cómo nos sentimos, estamos perdiendo una valiosa perspectiva. No es la otra persona la que me ha generado esta emoción, sino que he sido yo el que ha tenido esa reacción frente a esa conducta, lo cual puedes indagar y ver todo de dónde proviene, como una oportunidad para saber qué tiene esto que ver en tu vida. Reaccionar así supone ser muy consciente de que no es la otra persona quien provoca rabia, malestar o tristeza en mí, y tampoco la que me genera felicidad, alegría o entusiasmo. Todo ese repertorio de emociones, ya sean agradables o desagradables, las generamos nosotros mismos a través del vínculo. Y son las respuestas que emitimos con respecto a nuestra experiencia y sistema de creencias. Existen muchos sentimientos, deseos, intenciones que por ciertos motivos nos avergüenzan y rechazamos de lleno. Son parte de nosotros que no estamos dispuestos a ver, y para defendernos de ellos utilizamos la proyección. Proyectamos en otra persona lo que no estamos dispuestos a ver en nosotros. Y esto sería la relación como espejo de mí mismo. Todo lo que nos irrita de otro nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos, también de Carl Jung. Tenemos reacciones emocionales que activan la proyección y pueden ser tanto positivas como negativas. Por ejemplo, en las positivas te estás reflejando en la otra persona con una parte que te gusta de ti, que valoras y aprecias, de la cual no eres consciente. Y en las negativas estás reflejando algo que te censura, una parte de ti que no te gusta, haciendo todo lo posible por reconocerla, lo que supone un conflicto interno que interfiere en la relación. Siempre es interesante reconocer nuestras proyecciones porque vemos cómo nuestras actitudes e impresiones hacia las personas y el mundo que nos rodea son esencialmente las ideas rechazadas que albergamos hacia nosotros mismos. Donde menos esperamos encontrar, resulta que cualquier persona puede proporcionarnos un gran amor, una hermosa compañía e importantes aprendizajes. Nos volvemos exigentes esperando que esto nos llegue del exterior. Sin embargo, es una cuestión interna, porque todo lo que es significativo para nuestra vida aparece cuando estamos en disposición de poder albergarlo. Esto me suena mucho a la frase de que el maestro aparece cuando el alumno está preparado, ¿no? Las relaciones que mantienen dicen mucho de ti. Y Elizabeth Kubler-Ross decía: suele ocurrir a menudo que es precisamente las personas con las que tenemos relación son las que mejor que nadie pueden incitarnos a poner en juego todos nuestros recursos. Por frustrantes que sean, tal vez sean justamente las que necesitamos. La persona menos adecuada suele ser nuestro mejor maestro. Y bueno, la integridad, la entereza y la estabilidad no nos la puede ofrecer nadie, y no es justo que carguemos a los demás con esa responsabilidad. Todo esto procede de nuestro interior y es facilitado a través de las relaciones que mantenemos. Y para terminar, diría que todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no has resuelto en ti, dijo Buda. Y bueno, nos vamos al cuento. Si no da tiempo, leo después otro tema. Pero como no sé si no da tiempo al cuento, pues me salto este tema y me voy al cuento. Venga, ¿te parece bien? Vámonos al cuento, venga. ¿Cuándo tú quieras, Jesús? Bueno, pues este cuento se titula Cada uno con su destino, y cuenta que había una vez un samurái que a lo largo de su vida había librado varias batallas. Él era un guerrero fiero y muy poderoso, pero también peleaba por lo que creía que era justo. Nunca había levantado su espada contra nadie que no pudiera defenderse, ni dejado de defender a quienes lo necesitaban. Era pues un hombre noble y justo. Pero después de tantos años no se sentía lo suficientemente satisfecho consigo mismo, así que decidió viajar hasta el templo en el que habitaba un monje zen en busca de respuesta. Al llegar se dio cuenta de que el lugar era muy hermoso y sentía en él una atmósfera de paz absoluta. En el centro de la habitación estaba el monje meditando con una sonrisa de serenidad en el rostro. ¿Cómo voy a compararme con este hombre a pesar de haber ganado tantas batallas?, pensó desolado. Sin mover un dedo, él ha logrado llegar a un estado de iluminación al que yo jamás podría aspirar, aunque meditara toda mi vida. ¿Por qué es que me siento como si de pronto no valiera nada?, le preguntó al monje cuando éste terminó. Ya burlé varias veces la mala muerte, luché por los indefensos, no cometí ninguna acción por la que deba sentir vergüenza. No obstante, al ver cómo meditaba, de pronto sentí como si mi vida fuera insignificante. Aguarda, tengo que atender a la gente que vino a buscarme primero, y dijo el monje con tranquilidad. Cuando termine de hablar con ellos, podré darte la respuesta que necesitas. El samurái se retiró a esperar en el jardín. Desde ahí veía a varias personas entrar y salir para hablar con el monje, quien los atendía sin dejar de lado su sonrisa llena de paz. A cada minuto él se sentía más malhumorado porque no estaba acostumbrado a ser paciente. Por la noche, cuando todos hubieron partido, por fin pudo acercarse al maestro. ¿Y ahora sí podrá enseñarme?, le preguntó. El monje le dijo entonces que mirara por la ventana. La luna resplandecía en el cielo y el ambiente se encontraba en silencio. ¿Ves cómo la luna está brillando en el cielo? Ella se mantendrá resplandeciendo en el firmamento. Y cuando el día de mañana el sol vuelva a salir, no va a preguntarse por qué su luz es más fuerte y logra calentar a todos los seres vivos. A ambos los he observado durante años y a ella jamás le escuché decir, ¿acaso ser inferior a él? No, por supuesto, dijo el samurái. La luna y el sol son distintos y cada uno es especial a su modo. No tiene caso compararlo. He ahí tu respuesta. Nosotros somos dos personas diferentes. Cada uno ha hecho del mundo un lugar mejor a su manera, luchando por lo que creemos. El resto solamente son apariencias. Moraleja, no te compares con nadie y busca tu felicidad haciendo lo que amas. Eres maravilloso a tu modo. Y con lo vinculado, este cuento se ha acabado. Y si estamos a tiempo, no sé qué quieres contar. Si no es muy largo, tenemos algo de mira, tiempo. Sí, había un tema. Sé que no sé dónde lo puedo. Ah, vale, va. Un tema que si me daba tiempo, pues lo leía, ¿no? Dice, cuando otro actúa de una manera poco adecuada, decimos que tiene mal carácter. Cuando otro se apega a sus métodos o a sus gustos, es obstinado. Cuando a otro no le gusta a tu amigo, tiene perjuicio. Pero cuando a ti no te gusta a su amigo, sencillamente muestra ser un buen juez de la naturaleza humana. Cuando otro hace las cosas con calma, es que va paso a paso, como tortuga. Pero cuando tú lo haces despacio, es porque te gusta pensar las cosas. Cuando otro encuentra defectos en las cosas, es un maniático. Pero cuando tú lo haces, es porque sabes discernir. Cuando el otro tiene modales suaves y delicados, es débil. Pero cuando tú lo tienes, es descortés y amable. Cuando otro se compra un carro del año, es vanidad, pero cuando tú le compras, es necesidad. Cuando a otro le da la ira, es pecado, pero cuando a ti te da la ira, es porque tu carácter es así. Cuando otro te dice una verdad, es que no te gusta, es que no tiene amor, pero cuando tú lo haces, es que quieres ser sincero. Cuando otro no te saluda, es que es orgulloso, pero cuando tú no saludas, es que no lo viste. Cuando otro no cumple con su deber, es un irresponsable. Pero cuando tú no cumples con tu deber, es que realmente no puedes. Cuando otro tiene serias dificultades, es que está en pecado. Pero cuando tú las tienes, es una prueba. Cuando otro no trabaja, es que es un vago. Pero cuando tú no trabajas, es que no consigues trabajo. Cuando otro sufre escasez, es que es un mal administrador. Pero cuando tú sufres escasez, es que no ganas suficiente. Cuando otro habla de los demás es un calumniador, pero cuando tú hablas de los demás es para orar. Cuando otro cae en la tentación es un pecador, pero cuando tú caes en la tentación es una habilidad. Y cuando otro acepta el reto es un cobarde, pero cuando tú no lo aceptas es que no estás capacitado. Cuando otro recibe bendiciones es por la misericordia de Dios, pero cuando tú las recibes, esas bendiciones, es porque te las mereces. Y cuando la hija del otro es rebelde, es que tú eres un mal padre. Pero cuando tu hija es rebelde, es porque heredó el carácter del abuelo. Cuando otro paga mal por mal, es porque es un vengativo. Pero cuando tú lo haces, es porque estás haciendo justicia. Cuando otro cumple con su deber, es para acumular puntos. Pero cuando tú lo cumples con tu deber, es porque eres responsable. Desconozco a su autor, pero es una manera de ver efectos, pero los demás, ¿no?, aunque sea negativa. De los diferentes puntos de vista. Sí, efectivamente. Jesús Molina. Y bueno, dime. Nos quedamos con lo mejor, con

arte de vivir. Yo me olvidé de vivir. Me olvidé.